Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por estos días que debemos quedarnos en casa, evitar los contactos sociales, cuidarnos para que no nos afecte el COVID-19, quizás tengamos un poco más de tiempo para recorrer vía internet algunos sitios de interés, sobre todo para conocer más, mejor y actualizar nuestros datos acerca del movimiento cooperativo en el orden internacional y en el orden nacional también. Estoy en este momento frente a la pantalla de la Alianza Cooperativa Internacional. Para quienes quieran ingresar, tienen que digitar en el buscador www.ICA, que es la sigla en inglés, International Cooperative Alliance.coop, www.ica.coop, y elegir la versión en español. Y recorrer entonces datos importantes actualizados acerca de qué es la alianza, a qué se dedica. Y en este sentido leemos, por ejemplo, que actualmente une, representa y sirve a las cooperativas en todo el mundo. Recordemos que la alianza se fundó en Londres en 1895. Es, con toda seguridad, la organización mundial más centenaria, más que centenaria. Justamente este año cumple 125 años de existencia y estaba previsto realizar un congreso en la capital de Corea del Sur, en Seúl, en el mes de diciembre. Lamentablemente, por esta circunstancia de la crisis sanitaria, eso no podrá llevarse a cabo, pero el mes que viene vamos a tener una reunión, una asamblea virtual a nivel mundial, lo cual permitirá seguramente pasar revista a los logros y también a los desafíos de cara al mundo que vendrá después de la pandemia. Como les decía entonces, en 1895 se fundó en Londres, la sede actual está en la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, y congrega a 1.200 millones de miembros de cooperativas en todo el mundo. Es el organismo federativo que representa a las cooperativas y proporciona una voz global y un foro de conocimiento, experiencia y acción coordinada para las 3 millones de cooperativas que se estima que hay en el planeta. La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con los gobiernos y organizaciones, tanto a nivel internacional como regional, para crear los marcos legales que permiten que las cooperativas se formen y crezcan. La Red Cooperativa Mundial abarca a 312 organizaciones de 109 países que son miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. Los miembros de la Alianza son organizaciones cooperativas internacionales y nacionales de todos los sectores de la economía, esto es, agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros e industria y servicios. La Alianza se encarga de la redacción de la Declaración de Identidad Cooperativa, que incluye una definición, la enumeración y descripción de los valores, 10 grandes valores básicos esenciales y los 7 principios cooperativos, que son las guías de acción para todas las cooperativas a nivel mundial. Es nuestro código de identificación y también las pautas que marcan el rumbo de una buena gestión cooperativa. Les cuento también a nuestros oyentes que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, estamos hablando desde el programa del Instituto precisamente, integra la Alianza desde el año 1974. Y en tal carácter, como miembros plenos, participamos en las conferencias internacionales, en los congresos y, por supuesto, recogemos el gran desafío que nos plantea hoy en día la Alianza para contribuir al fortalecimiento de la integración del sector de la economía solidaria que representamos, tanto a nivel institucional, a nivel de las empresas, procurando entonces el intercambio, la integración empresarial que permita incrementar el peso específico de la actividad de la economía solidaria en nuestro país y también en la región. El Instituto es un activo participante en la vida de la Alianza Cooperativa Internacional que, recordemos una vez más, desde el año 2017 está presidida por un compatriota, por el doctor Ariel Huarco, oriundo de nuestro país y dirigente de una de las federaciones de cooperativas de electricidad de la República Argentina, FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Integramos como instituto la Alianza Cooperativa, también la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y en este momento estamos participando en forma activa en una experiencia, en una iniciativa estratégica impulsada por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que consiste en la creación de las mesas del asociativismo en cada comuna, en cada municipio, en cada rincón de la República Argentina. Les recomiendo entonces, ahora que tenemos un poco más de tiempo, que visiten la página web de la Alianza Cooperativa Internacional, que visiten la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, www.imfc.coop, y por supuesto que visiten la página de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Recorran esos sitios y se van a nutrir con una muy importante información de todo lo mucho y bueno que en todos los planos, también de la educación, de la difusión de los principios y valores, de las realizaciones para el bienestar de la comunidad que realizan en todo el planeta y aquí las entidades cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, en plena cuarentena, por cierto, con la esperanza de que esto termine cuanto antes. Pero vamos ya al programa y les comentamos, como primera cuestión, que el tema del acuerdo con los bonistas fue, indudablemente, el tema de la semana. Hoy, aquí en Desde la Gente, lo abordaremos desde diferentes ángulos. Desde lo estrictamente económico, nos ayudarán a comprender mejor los alcances del acuerdo dos jóvenes economistas, Federico Kutscher y Nicolás Seolla, ambos investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Y ya desde un costado más político, Andrés Cheyman, en su columna de hoy, relaciona lo que fue la noticia de la semana con la postura de la oposición de derecha en nuestro país. Además, vamos a contarles sobre la espada de Damocles que pende sobre las trabajadoras y los trabajadores de la cooperativa Confluencia, desde que un juez pidió el remate de las instalaciones de la fábrica de cerámica regenteada por sus propios trabajadores. A pocas horas de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos vamos a dar el gusto de escuchar a la referente del pueblo mapuche, Moira Millán. También tendremos buena música de la mano del festival Somos Antídoto y de una tanguera de ley, como es la actriz Rita Cortese, que días atrás participó como invitada de uno de los foros del INAES. Y además, en la columna de géneros vamos a conocer los resultados de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Y en nuestro Desde la Gente de hoy vamos a celebrar el cumpleaños número 115 de la cooperativa El Hogar Obrero, para lo cual invitamos a su presidenta, Adriana Kreiman. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos trae la historia de una cooperativa. En esta oportunidad conoceremos a la cooperativa yerbatera El Soberbio. ¿De dónde? De la provincia de Misiones. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La principal producción agropecuaria y agroalimentaria de la provincia de Misiones es la yerbatera. Si nos remontamos al origen del consumo de la yerba mate, encontramos que esta infusión formó parte de la alimentación básica de las comunidades guaraníes. Posteriormente, los jesuitas introdujeron el cultivo en sus misiones a través de rudimentarias técnicas de germinación. Pero fue a principios del siglo XX cuando el cultivo comenzó a expandirse en buena parte del territorio misionero. El Soberbio, cabecera del departamento de Guaraní, es una localidad con una importante actividad productiva agraria. Los colonos que allí trabajan la tierra tienen en sus chacras diversas plantaciones, y la yerba mate es uno de sus principales cultivos. El encadenamiento productivo del Soberbio involucra a numerosos pequeños y medianos productores que forman parte del primer eslabón de ese encadenamiento, mientras que el resto del proceso, hasta llegar al paquete de yerba, está en manos de empresas que concentran gran parte de la producción primaria. El productor natalicio Drebel comenta la situación actual de los colonos yerbateros del Soberbio. Estamos en un grupo de pequeños productores, medianos a pequeños productores, que cultivan prácticamente entre 20 y 30 hectáreas, en las cuales implantado ahí tienen de entre 5, 10, 15 hectáreas de yerba mate, y se comercializa esa producción de hoja verde, materia prima, y se vende a terceros que vienen de afuera. Desde allí traen su prestación de servicio, incluyéndose la tarifa y transporte. Esta hierba está saliendo cruda del municipio, dejando atrás un montón de mano de obra local, digamos, y también un margen bajo en cuanto al beneficio del productor. En conjunto, los más de 1,000 productores misioneros del Soberbio generan en cada zafra unas 20,000 toneladas de hoja verde de yerba mate, las que se comercializan de manera individual a establecimientos de otras localidades que las procesan. Para defender el valor de esa materia prima, el municipio local impulsó la conformación de una cooperativa de yerbateros. La idea es acopiar colectivamente la producción y luego avanzar en los diferentes procesos de industrialización, como explica su intendente, Roque Sobosinski. Viendo que nuestros productores están plantando bastante yerba y que tenemos algo así como 20 millones de kilos o 20 mil toneladas, y esto sería un capital inmenso para trabajarlo, y puntualmente porque somos de frontera y muchas veces el precio no es igual al centro de la provincia. Entonces vimos necesario como municipio tratar de juntar los productores, armar la comisión para esta cooperativa y asesorarle para así, primero, tener la secanza y acortar los transportes para afuera, reunir mayor cantidad de kilos y pelear por mejores precios, y por supuesto, si se dan las condiciones, muy pronto tener el secadero, también la elaboración y después salir al mercado con una marca propia. En el siguiente audio, Natalicio Drebel, presidente de la cooperativa yerbatera El Soberbio, se refiere a las ventajas y los beneficios de la organización asociativa. Los beneficios que traería la cooperativa a los productores es sin duda amplia, ya que abarcaría directamente, ¿no es cierto? La cooperativa estaría comercializando la materia prima de estos productores mediante el proceso del secado, como así también, bien que estamos en una cooperativa en formación, pero estamos apuntando a una tecnología de punta cuando hablamos de la industria, ¿no es cierto? Que en principio sería el secado, el proceso de la materia prima. También el próximo paso sería ambiciosamente un envasado con la puesta al mercado, al consumidor final, ¿no? Tanto local, provincial, nacional, como así también exportación del producto, ¿no? Una de las problemáticas con mayor impacto en el desarrollo local y regional de las poblaciones del interior misionero es el éxodo de los jóvenes hacia los grandes centros urbanos. Este fenómeno se debe a diversas causas, pero fundamentalmente responde a la falta de oportunidades para el desarrollo en sus lugares de origen. En ese marco, la propuesta de los cooperativistas y también del municipio del Soberbio apunta a generar fuentes laborales y a ofrecerle a las nuevas generaciones alternativas que les permitan afincarse en la zona. Viendo la necesidad de compensar los chicos que van saliendo con algo de estudio, que se van perfeccionando en las escuelas agrícolas o técnicas, que puedan volver con sus papás y trabajar mejor con curva de nivel y cobertura verde, protección de suelo y algunas cosas que haya garantizado la calidad y también el cuidado y protección del medio ambiente y por supuesto la conservación del el bien más preciado que tiene aquí en el Soberbio lo vecino, que es la tierra. Misiones es una provincia con una vasta historia en la producción forestal. En las últimas décadas, distintos programas estatales promueven plantaciones forestales sustentables para el desarrollo de este sector, un sector que aporta numerosos beneficios a diversas actividades productivas. Por ejemplo, en 2014, una investigación realizada por la Universidad Nacional de Misiones, la USAM, determinó que el uso del chip de madera en el proceso de secado mejora notablemente la calidad de la yerba mate. Tomando en cuenta los beneficios ambientales y las ventajas comparativas que ofrece el uso de los residuos de madera, o chips, como se los denomina usualmente, el municipio de El Soberbio impulsa desde hace varios años la implantación de árboles en la zona. Escuchamos ahora al intendente de El Soberbio, Roque Sobosinski. Lo que estamos planificando para no deteriorar o no consumir leña nativa. Hace ya 8 años que estamos implantando pequeñas parcelas de eucaliptos y esto tendríamos ya capital como leña para fuego directo, porque el sapecado, cuando se empieza a procesar la hierba, con fuego directo se trabaja y eso también lo tenemos ya planificado. Ahora el productor y presidente de la entidad yerbatera de El Soberbio, Natalicio Drebel, se explaya sobre los proyectos de los campesinos cooperativizados. Y refiriéndose a los beneficios que puede traer para la localidad del Soberbio una cooperativa con un capital con semejante envergadura, creo que en todo sentido puede aportar al desarrollo local, ¿no? Desde la implantación de bosques como eucaliptos, pinos, que sería ya una energía para el proceso del chip y de ahí producir energía para el secado de la hoja verde en sí, ¿no? También puede generar muchos empleos, puestos de trabajo para la gente de la localidad, ¿no? Desde todo ámbito, desde el campo, producción de plantines, de árboles, ¿no es cierto?, para implantar en las chacras y después la cosecha, el manejo de la cosecha, ¿no es cierto?, de la hoja verde, de la yerba mate. Bueno, siguiendo los pasos, es amplio el beneficio, el desarrollo que puede traer a la gente del municipio. Además de la producción agrícola, El Soberbio es reconocida por sus bellezas naturales. En esta localidad, limítrofe con Brasil y emplazada a orillas del río Uruguay, se conjugan saltos, selva y sierras. El Soberbio es conocida como la puerta de entrada a la reserva de la biosfera Yabotí, donde se encuentran los magníficos saltos del Moconá, declarados Monumento Natural Nacional. Para una conservación de ese entorno y para potenciar la actividad turística de manera sostenible, el municipio local impulsa y acompaña también el desarrollo de nuevos emprendimientos ecoturísticos. Así lo comenta el intendente del Soberbio, Roque Sobosinski. Creemos que la frontera agrícola avanzó y avanzó mucho dentro del municipio y lo que tenemos de selva lo queremos continuar usando turísticamente, no solo los saltos, sino que pequeños senderos, sacas, lodges, pequeñas reservas naturales que la gente también está trabajando y por supuesto a futuro tratar de trabajar si se puede con inversiones para unas futuras termas del Soberbio y seguramente esto daría un otro contexto a toda la región. De la mano de las producciones de Silvia Porritelli, semana tras semana, vamos conociendo las diferentes experiencias asociativas, solidarias, que surgen a lo largo y ancho de nuestro país, de la mano, claro, del modelo cooperativo. Y en la provincia de Misiones, desde principios del siglo pasado, fueron surgiendo numerosas cooperativas de distinto tipo. La cooperativa yerbatera El Soberbio, que conocimos hoy, es de reciente constitución y les recomendamos que cuando la pandemia se retire y los caminos estén liberados, no duden en visitar a la cooperativa y, por supuesto, las bellezas naturales de la provincia, como por ejemplo la Reserva de la Biosfera Yabotí, donde se encuentran los magníficos Salto del Moconá, declarados Monumento Natural Nacional. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Vamos con las actividades pautadas por el Centro Cultural de la Cooperación para la semana próxima dentro del marco El CCC en Casa. El martes el tema a debatir será el rol de las cadenas globales de valor y las empresas multinacionales en la disputa hegemónica mundial. Estados nacionales y empresas multinacionales. ¿Cambios en la correlación de poder? El diálogo será entre Bruno Almansi, que es sociólogo, investigador del CCC y del CONICET, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, y Javier Ibáñez, sociólogo, también investigador del CONICET y doctor en Desarrollo Económico. El encuentro será este martes a las 19 en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.coop. Desde la gente. Seguimos con el festival virtual Somos Antídoto para la América Nuestra. Ahora vamos a presentar al primer artista, al gran cantautor cubano Silvio Rodríguez. Desde la noche sin fin, bajo una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer? El domingo pasado se desarrolló el festival Somos Antídoto, en el que participaron artistas y referentes sociales de América Latina. Allí estuvieron Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Cecilia Todd, Rubén Rada y Peteco Carabajal. También fueron de la partida desde el canal de YouTube del Espacio de Fraternidad Argentino-Cubana, El Bahiano, Susi Shock, Luciana Yuri, Patricia Malanca, Daniel De Vita, La Charo, Emiliano del Río, Alexia Masolder, Gloria de la Vega, Paula Ferré y Mariano Otero, entre otras y otros muchos. Si se lo perdió, es muy fácil encontrarlo en YouTube tipeando Somos Antídoto. Allí también se hicieron presentes Nora Cortiñas y Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que vamos a escuchar lo que dijeron y pegadito la hermosa versión acústica que hicieron Micaela Vita y Juan Zaraco, de Dura Tierra, de su tema Marzo. Somos Antídoto. Festival virtual. Soy Nora de Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Que disfruten este festival virtual, a trabajar después de que pase la pandemia, entre todos y todas, y adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y luego de esta pandemia, Dios mío, que ha asolado y sigue asolando al mundo, yo estoy segura que vamos a lograr una América nuestra, una América latinoamericana. Ya llegó, empezó a soplar de su bandoneón remolinos oxidados y amarillos tangos. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda escuchando radio, simplemente para estar así, mirar caer la lluvia gris y el viento, la cara, la voz. Vino del sur arrastrando los recuerdos como un buey espada de ayer. El tiempo al pasar es como un cien pie, cabe en una mano, pero vamos, cuando le mira los pies te va. Que salió el sol y así poder sentir algo de calor y el viento, la Gentiamos Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Lleva el número uno en su matrícula. Es una entidad emblemática del cooperativismo argentino. Uno de sus principales fundadores fue nada menos que el doctor Juan B. Justo y acaba de cumplir 115 años de existencia. Hablamos, claro, de El Hogar Obrero. Como se señaló en un comunicado, El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito es una entidad pionera dentro del movimiento cooperativo nacional. Nació con la pretensión de buscar una mejor calidad de vida para sus asociados y a lo largo de estos 115 años llevó a cabo un aporte de relevante significación para el afianzamiento y el desarrollo de la economía social y solidaria en el país. Adriana Kreiman es la actual presidenta de la cooperativa El Hogar Obrero y a ella le pedimos que nos contara la historia y el presente de esta entidad más que centenaria del movimiento cooperativo argentino. El Hogar Obrero acaba de cumplir 115 años de vida y me toca presidirla siendo la primera mujer en desempeñar este cargo en toda su historia. En el pasado reciente, el Hogar Obrero atravesó un complejo concurso de acreedores que marcó más de dos décadas de su existencia asociativa. Pero en mayo de 2012 se dio por cumplido el acuerdo homologado con los acreedores, logrando evitar la quiebra y sin merecer ningún reproche la conducta de sus directivos y funcionarios. Hasta ese momento se habían cumplido 86 años de intensa labor, que abarcó la edificación de viviendas, el crédito y el consumo a través de los recordados Supercop, que fueron una verdadera innovación en el consumo de los argentinos, acercando bienes y servicios hasta ese momento fuera del alcance de familias que vieron mejorar su nivel de vida y pudieron satisfacer sus necesidades en todo el país. Actualmente, la cooperativa El Hogar Obrero se dedica a la edificación de viviendas para sus asociados, principalmente familias trabajadoras de clase media, y brinda servicios para el asociado y la comunidad. En ese sentido, finalizamos el edificio cooperativo número 107, que lleva el nombre de Antonio Cartañá, ubicado en el barrio de Boedo, y la construcción del barrio cooperativo El Hogar Obrero en Paso del Rey, partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Son 152 viviendas y 6 locales comerciales, parque y amplios sectores comunes. Y hasta que se viera interrumpido por la pandemia de COVID-19, se encontraba en desarrollo un nuevo edificio en el barrio porteño de San Cristóbal. Tenemos además 3 nuevos proyectos, uno en la ciudad de Buenos Aires y 2 en Morón, provincia de Buenos Aires. Además, continuamos brindando servicios al asociado y la comunidad en un marco de trabajo colaborativo con 2 instituciones hermanas, la Biblioteca Obrera Juan B. Justo y la Sociedad Luz. El Hogar Obrero, cooperativa de consumo, edificación y crédito limitada, nació en 1905 bajo la organización de una veintena de ciudadanos de sólidas convicciones, quienes dieron impulso a una propuesta social y económica que en el tiempo la consagraría en la primera entidad no europea respaldada por la Alianza Cooperativa Internacional y en la primera en matricularse como cooperativa en nuestro país. Adriana Kreiman, que forma parte del Comité de Equidad de Género de Cooperar, subraya la tarea educativa y cultural destinada a la formación de relaciones humanas basadas en los principios y valores del cooperativismo que desde hace más de un siglo viene brindando la cooperativa El Hogar Obrero. Fiel a su espíritu fundacional, la cooperativa El Hogar Obrero sigue bregando por la cooperación libre, integrada al movimiento cooperativo nacional que en su condición de alternativa a la lógica lucrativa del capital, desde el inicio de su historia, ha priorizado el buen vivir de las personas. Es difícil sintetizar un derrotero de 115 años, pero nuestros ideales están más vigentes que nunca, porque la realidad los hace necesarios para disminuir el sufrimiento de una parte importante de la sociedad y acercarnos a la meta de una sociedad y un país más fraternales y más justos. Hoy más que nunca nos inspiran las palabras de nuestro fundador, el doctor Juan B. Justo, que han delineado el accionar de quienes nos precedieron, de los asociados y consejeros del presente y esperamos también de quienes nos sigan en este camino. La cooperación libre es la solidaridad para hacer. Tengo el honor, el orgullo de ser un asociado más de la cooperativa El Hogar Obrero. Por supuesto, cada vez que podemos recordamos sus inmensas realizaciones, como son la cantidad importantísima de viviendas construidas con un criterio no solamente solidario, sino también con un criterio respetando la salubridad de los habitantes, los espacios comunes. Hemos tenido oportunidad de visitar una de las primeras obras de estas características realizadas por El Hogar Obrero hace más de 100 años, que está en el barrio de Parque de los Patricios. Cuando puedan, no dejen de pasar por allí. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Andrés Cheyman nos propone, semana tras semana, repensarnos como sociedad. Y en esta etapa tan particular, Andrés hace su aporte para ayudarnos a pensar cómo podremos ser después de la pandemia. Hoy sigue analizando el comportamiento de la oposición de derecha al gobierno nacional. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Cheyman. Andrés Cheyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Cheyman. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Es un gusto, como siempre, compartir otra mañana de sábado con ustedes para hablar de la realidad política argentina. En la semana que pasó sucedieron muchas cosas. Entre ellas, sin dudas la más importante, fue el acuerdo sellado entre el gobierno argentino y los bonistas privados para reestructurar la deuda contraída durante los años de gobierno de Mauricio Macri. Se trata, desde ya, de un triunfo político del gobierno de Alberto Fernández contra la derecha política y mediática que operó en forma permanente en favor de los fondos de inversión en lugar de colaborar con la defensa de los intereses nacionales. Pero ese tema tan trascendente nos lleva hacia otro también muy importante. Me refiero a cuáles son las características de la derecha política local, algo de lo que ya hemos hablado en programas anteriores. Pero en esta oportunidad quisiera referirme a dos columnas de opinión que fueron publicadas esta semana en la prensa. Una de ellas le pertenece al jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y fue publicada en la revista digital Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín. La otra nota a la que hacía mención es la que salió en Página 12 bajo el título Política o no política, cuyo autor es el psicoanalista Jorge Alemán. La pregunta que estas notas nos plantean es una vez más aquella sobre las características de las derechas en el mundo contemporáneo, y más particularmente el interrogante por la conducta política de la derecha argentina en la situación actual. La nota de Alemán remite más bien a la coyuntura global, en consonancia con la enorme movilización ocurrida la semana pasada en Alemania, en la cual unas 15.000 personas se congregaron para protestar contra las restricciones impuestas por la canciller Angela Merkel frente a la pandemia. Esa movilización revistió de enorme gravedad, ya que los asistentes se manifestaron sin respetar la distancia social y sin utilizar tapaboca, en un momento en donde el gobierno alemán viene advirtiendo sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos brotes en ese país. En ese marco, Jorge Alemán nos señala que en la actual coyuntura global aparecen grupos libertarianos de derecha que, en sus propias palabras, más que demandar sus derechos democráticos, piden que sus delirios sean reconocidos. Sí, sí, así como lo escuchan, dice Alemán, más que demandar sus derechos democráticos, piden que sus delirios sean reconocidos. Desde ya, algo similar ha ocurrido en nuestro país en las últimas fechas patrias, como el 20 de junio y el 9 de julio, cuando manifestantes anticuarentena se concentraron en el obelisco. No les importaban tanto las razones, sino protestar en contra de un supuesto cercenamiento de las libertades, y en especial de la libertad a la propiedad privada. Por su parte, el artículo de Santiago Cafiero, titulado Intensidades peligrosas, nos advierte sobre el curso de las derechas en la Argentina actual. El artículo relata cómo viene ganando espacio una política de odio y desprecio que toma un color especial en el marco de una pandemia que requiere más que nunca la unidad nacional. Me permito coincidir con el jefe de gabinete cuando dice, y lo cito textual, que el discurso del odio no es el lenguaje de una diferencia política, del desacuerdo propio de una democracia, sino que es otro discurso y justamente se vuelve peligroso para la democracia. El problema de la nota de Cafiero, según mi humilde punto de vista, es el modo en que esa nota termina. En el final de su columna, el jefe de gabinete de ministros se pregunta refiriéndose a la oposición política, y lo cito textual, ¿será un inútil pedirles que piensen en Argentina, que tengan un poco de amor y piedad por el pueblo argentino? En ese sentido, aparece una vez más una pregunta que ya nos hiciéramos varias veces durante el gobierno de Macri, que es la siguiente. ¿La derecha autóctona, dirigida por el PRO, es una derecha democrática? Sin dudas, es una derecha que ha decidido volcar todo su caudal de poder para disputar elecciones y, de hecho, en 2015 y 2017 le ha ido muy bien en ese terreno. Pero, ¿alcanza con eso para decir que es una derecha democrática? La interpelación de Cafiero pareciera tener la expectativa de que la oposición política sea una derecha democrática efectivamente. Pero lamentablemente me veo obligado a poner en cuestión esa expectativa. Porque no solo la experiencia del gobierno de Macri nos obliga a hacerlo, con persecuciones y espionajes de por medio. También el corto periodo que lleva de gobierno Alberto Fernández permite una reflexión en el mismo sentido. Hagamos un breve repaso de estos apenas 8 meses de mandato. Primero, nos enfrentamos a un cese de comercialización de las patronales agrarias a menos de 3 meses de gestión. Luego, con constantes apelaciones a desacreditar la negociación encarada con los bonistas privados que, como dijimos al comienzo, finalmente llegó a buen puerto. Después, con la llegada de la pandemia, la oposición se encargó de cuestionar todas y cada una de las medidas del gobierno. Si bien es cierto que los referentes opositores que ocupan lugares de gestión se inclinaron por el diálogo con el gobierno nacional, también es verdad que en ningún momento se han animado a enfrentar a los integrantes de su misma fuerza política que vociferaron en los medios contra las medidas que ellos mismos estaban tomando. Posteriormente, tuvimos las reacciones ante la posibilidad de expropiación de Vicentín y de un impuesto a las grandes fortunas. La oposición se ha opuesto de manera beligerante, impulsando las movilizaciones anticuarentena para desgastar al gobierno nacional. Tampoco allí la oposición supuestamente responsable, entre comillas, se manifestó de forma más decidida para impugnar esas manifestaciones contrarias a las recomendaciones científicas propias de la situación pandémica. El problema de la derecha, de todos modos, no se encuentra exclusivamente en sus modales políticos desde nuestro punto de vista. Más bien, estos últimos son el resultado intrínseco del proyecto de país que pretende llevar adelante la derecha, lo cual nos obliga a referirnos a sus contrapartes más allá del sistema político y electoral. No debemos olvidar que primero Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio constituyen la representación de aquello que Edgardo Mocca, en su interesante libro titulado El antagonismo argentino, ha denominado el partido orgánico de la derecha argentina que se conformara después del conflicto con el campo en el año 2008. Es un partido, el partido orgánico de la derecha argentina, que representa políticamente los intereses de un sector muy minoritario de la sociedad. Por eso, sus modales y formas políticas tienden a tener un carácter antidemocrático, más allá de que, a diferencia de otras experiencias de la derecha en la historia argentina, en este caso, disputen elecciones. Y ese carácter democrático se refuerza cuando los sectores populares, a través de su representación política, ponen en cuestión los intereses de las minorías privilegiadas, tal como está ocurriendo con el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es por esa razón que nos animamos a advertir la dificultad de que se cumpla la expectativa señalada por Cafiero en su nota. Observando el rumbo general de las políticas del gobierno actual, favorable a las mayorías más allá de sus avances y retrocesos, lo más probable es que la derecha autóctona saque a relucir su condición antidemocrática sin importar la irracionalidad de la gran mayoría de sus manifestaciones. Estimada audiencia, fue un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Si les parece, nos encontramos nuevamente el sábado que viene a la misma hora y en el mismo dial. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Es un gusto, como siempre, compartir otra mañana de sábado con ustedes para hablar de la realidad política argentina. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Otra de las actividades organizadas para la semana próxima por el Centro Cultural de la Cooperación dentro del ciclo El CCC en Casa. El jueves el tema será El Impulso del Humor. Diálogo con Marcelo Savignoni, actor, director, dramaturgo, humorista, y Cristian Forteza, director teatral, humorista e investigador del CCC. Para participar en el encuentro, agendar, ya que será el próximo jueves a las 19 en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Vos querés formar una empresa como la que ya se fundió en este mismo lugar? Explícame esta idea brillante que no la entiendo. Pará un poco. Es completamente distinto. Es otra cosa. Es una cooperativa. Es darle la oportunidad al chacarero, al pequeño productor, de que almacene acá, para que no tenga que vender cuando se lo pide el mercado. Antonio Fontana es un revolucionario de alma. Llegó al pueblo en el 84, cuando asumió Alfonsín. Vino con su familia para manejar el campamento de Vialidad. pero la plata nunca llegó y la mujer se hartó de Alcina, de Fontana y se fue con los chicos. Él se quedó. En los 90 cerraron el campamento y puso la gomería. Es el trabajo ideal. Te deja pensar, confesó. Igual no la veo, Lidia. Nosotros no tenemos ni idea de administrar una copiadora. O ustedes sí. Pero todo se aprende, Antonio. O el abuelo de Fermín tenía idea de campo cuando empezó. Pero y se fundió, me parece. Pero 30 años después. Pensá una cosa, vos. Esto bien armado le puede dar trabajo a ¿cuánto decíamos ayer, papi? Y 20, 30 personas. 30 personas, ¿estás seguro? Por lo menos. Pensá, operario, empleado administrativo. ¿Qué menos que 30? Oh, al final Lidia me convenció para variar y nos fuimos para la capital a ver si valía la pena seguir ilusionándonos con esa locura de la cooperativa. Lo que estamos escuchando es un fragmento de la película La Odisea de los Giles. La trama de la película se sitúa durante la crisis de 2001 y cuenta la historia de un grupo de vecinos de un pequeño pueblo y su intento por superar la crisis con un proyecto colectivo a través de una cooperativa. Para armar una cooperativa lo más importante es contar con gente trabajadora, honesta, inteligente. Después nos fuimos a ver al Turco Zafa. A Fontana le tuve que insistir porque decía que el tipo le daba mala espina, pero al final se convenció. Al Turco le encantó la idea. A la empresaria más importante de Alcina, Carmen Lorge. El hombre que toma la rienda de su destino, que en nuestro caso es recuperar lo que nos pertenece. Un fragmento de la película se proyectó en la inauguración de los denominados foros del INAES. Los foros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social son encuentros abiertos y participativos para el movimiento de la economía social y solidaria y para toda la comunidad. ¿Y qué tiene que ver la película La Odisea de los Giles? En la presentación de una charla sobre las nuevas formas que tienen que tener las cooperativas, por ejemplo, cooperativas de actores múltiples y cooperativas de desarrollo local, César Basáñez, economista, gerente de Cooperar, que estaba exponiendo sobre el tema, citó el ejemplo de la situación que se presentaba en esa película, en donde un grupo de actores sociales con intereses divergentes confluían en forma cooperativa en la que los unía el interés común. Por eso, para la inauguración de los foros del INAES, Rita Cortese, que interpreta una de los personajes de la película, fue la invitada de honor para ese evento. El ingeniero Mario Cafiero, presidente del INAES, inauguraba el foro de la siguiente manera. El presidente Alberto Fernández dice que el objetivo de nuestro gobierno es la igualdad social y el camino es la solidaridad. Bueno, muchas veces los argentinos hemos sabido de que a partir de la solidaridad es como nos pudimos defender, y creo que este es un, aunque es ficción, aunque Sacheri lo hizo el libro y es ficción, no deja de representar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que no es una utopía, no es una utopía porque ya es una realidad. Y aparte, parte de la realidad, que la mejor manera de inmunizarnos es vivir en comunidad. La inmunidad no alcanza individualmente, inmunidad mejor es la comunidad, y que para alcanzar el buen vivir debemos buscar el buen convivir. Somos parte de esa comunidad. Y nuestra economía social y solidaria no son islas aisladas, son cada vez más archipiélagos que se van uniendo, vinculando, y siendo una realidad. Nosotros hablamos del tercer motor de la economía, que para levantar la curva de la economía argentina va a hacer falta el Estado, va a hacer falta el capital y va a hacer falta la economía social. Y ahí vamos a estar dando la batalla todos nosotros. Y dando la batalla, que como siempre decimos es también una batalla cultural, estaba Rita Cortese, aportando su mirada desde la cultura. Y esto decía... Yo creo que una nación se sustenta en un proyecto cultural. A veces se cree que la cultura son las bellas artes, nada más. Esa es una parte de la cultura. El trabajo, en este caso, que es lo que pinta la película, bueno, es un hecho cultural. ¿Cómo queremos trabajar? ¿Qué tipo de trabajo queremos? ¿Queremos trabajar 8 horas, recuperar nuestros derechos? Eso es cultura. lo mismo la salud pública, la educación pública. Por eso creo que una nación se sustenta en un proyecto cultural, ahí es donde se fortalece. La cultura no es una decoración de un país, sino es cómo se hace un país. Y yo creo que la Argentina, con esta enfermedad de los pueblos del mundo, que esa es la etimología de la palabra pandemia, que ahí podemos decir que también la etimología de la palabra nos acerca a que la enfermedad de los pueblos del mundo es la gran desigualdad que hay. Y creo que en el mundo, ¿no? Y creo que la Argentina es, inevitablemente tenemos una memoria de reactivación y una dignificación de un trabajo muy importante. Y creo que la película que se llama La Odisea de los Giles, ¿no? Y el gil sería el tonto. Y yo creo que el gil es el inocente, es el que tiene el deseo en estado puro, es como un niño. El niño cree y tiene el deseo de acceder a los lugares y accede. Eso es un poco lo que cuenta la Odisea de los Giles. Ellos finalmente llegan a superar todos los escollos sabidos y por haber, finalmente, estando unidos, con divergencias, como nos está pasando a nosotros en este momento, fundamentalmente unidos y conducidos hacia un lugar de excelencia. Y creo que la Argentina tiene mucho para enseñar en cuanto al cooperativismo, y es la única manera que puede salir un país adelante. Porque además, la ilusión, la utopía, decía Fernando Ulloa, la utopía es el estado heroico de la esperanza. Y eso es lo que ha tenido ese pueblo. Y eso es lo que tenemos nosotros. Ahí tenemos que ser nosotros muy reflexivos con nosotros mismos para poder recuperar realmente el deseo de salir adelante, ser inteligente, poder hacer uniones inclusive con las divergencias, porque o salimos todos adelante o no salimos, o nos damos vuelta y vuelve a ganar la derecha, que está preciosamente acechando por todos lados. Cultura, unidad en la divergencia, utopía. Con esas palabras, Rita Cortese aportó su mirada desde la cultura a la inauguración de los foros del INAES, iniciativa que pone a disposición un espacio de diálogo entre el instituto, la comunidad y los actores de la economía social y solidaria. Rita Cortese, además de actriz, paralelamente a su labor actoral, hizo una carrera como cantante. Cerramos entonces este bloque con un hermoso tango canción de Gardel y Lepera, Golondrinas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes del cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tu ruta que cruza los mares florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu dulce sembrar de armonías claras mañanas debieron pasar. Otras nubes siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. La noticia circula desde hace unas semanas. Hay incertidumbre por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la cooperativa Confluencia ante el posible remate de las instalaciones. Antes de ir a ese punto, hagamos un poco de memoria y recordemos cómo se conformó la cooperativa que fabrica cerámica en Neuquén. Nos lo cuenta Bernardo, uno de los trabajadores. Nosotros ahora es Cooperativa de Trabajo Confluencia, una cooperativa que se formó a fines del 2014, precisamente en diciembre del 2014, después de que nosotros ingresamos a la fábrica y a gestionar a los trabajadores, porque en marzo del 2014 la empresa, los dueños de la empresa, los empresarios decidieron irse, abandonando la fábrica, las máquinas y a sus trabajadores. Entonces en ese momento hicimos una larga lucha que duró más de 100 días en los portones, donde pedíamos una solución de parte de la empresa de que volviera a tomar la rienda de la fábrica. Y bueno, y como eso no sucedió y tampoco el gobierno provincial hizo nada al respecto, no intervino, entonces nosotros decidimos en asamblea entrar y ponerla a producir bajo gestión obrera. Desde ese entonces que estamos como gestión obrera y estamos trabajando como cooperativa de trabajo Confluencia. El intento de rematar la ex Cerámica Neuquén, empresa fundada por la multinacional Bunge y Born a finales de los 70 y hoy bajo el mando de una cooperativa de trabajadores, genera incertidumbre entre las más de 80 familias de esta fábrica. Bernardo nos cuenta por qué, a 4 años de la creación de la cooperativa, está la posibilidad de remate de las instalaciones. El tema de la tasación o del remate de la fábrica surgió 4 años después, en el 2018, donde ex trabajadores de la empresa, que no se quedaron con el grupo de trabajadores que pusieron a autogestionarla, hicieron por fuera juicios donde le reclaman a la empresa, a los dueños de la empresa, los meses adeudados de salario y las indemnizaciones. Por ello, el juez, el abogado que lleva esa causa, que es un abogado muy, muy amigo del gobierno, en su momento cuando Jorge Sovich era gobernador, este abogado era su asesor, que es Jorge Brillo, también muy amigo de la patronal, desde el primer momento lo que impulsó para que esos trabajadores cobren es el remate del inmueble. Eso salió dictaminado en el 2018, ya con nombramiento de tasador, y fue cuando nosotros empezamos a hacer la gran campaña de no al remate de Cerámica Neuquén. Por el momento, por el 2018, pudimos frenar la presencia del tasador en la fábrica. Transcurrió el 2019, donde se dieron una serie de reuniones con la empresa, que después que se había ido la empresa en 2014, era la primera vez que volvía a ser parte de una reunión. Una reunión que la organizó, la llevó a cabo el juez del que lleva impulsado el remate, pero fueron 2 reuniones en las cuales no se llegó a nada, ninguna finalidad, ningún arreglo. pero en ese momento la empresa se fue como diciendo, ¿no?, sin presentar nada formalmente, de que tendrían una propuesta donde todas las partes saldrían beneficiadas, o sea, los ex trabajadores que están pidiendo el remate, la parte concursal, nosotros y, bueno, obviamente la empresa. El tema es que esa reunión nunca se llevó a cabo. Llegó el 2020, habíamos empezado al principio del año a tratar de tener comunicación para ver si se hacía efectiva esa reunión para escuchar esa propuesta, y bueno, nos agarró la cuarentena. Después de unas semanas que estábamos en cuarentena, volvimos muchos a la fábrica a hablar el tema de que no podíamos tener la fábrica parada, así que armamos un proyecto entre las tres fábricas ceramistas, con Sanón y Stefani, y con un protocolo de salud, y bueno, lo elevamos al Ministerio de Salud, que nos aprobó, y también el Gobierno Nacional, y pudimos empezar a producir. Y bueno, y ahora quieren apelar a la segunda instancia, donde vendría con la policía, y si no los dejasen entrar, la policía está autorizada a hacer un allanamiento, que eso básicamente significa represión y bueno, un momento de tensión muy grande donde podría pasar cualquier cosa. El permiso por parte de la justicia laboral de la tasación del inmueble provocó la lógica reacción de quienes la gestionan hoy como cooperativa. A manera de protesta, realizaron movilizaciones en la capital neuquina, presionando para que se avance en la expropiación, que tiene su proyecto, pero que no avanza en la legislatura provincial. Nosotros en el 2018, cuando nos vimos presionado por el avance este del remate de la fábrica, que empezamos a hacer la campaña en el remate, una de las cosas que hicimos fue presentar en la legislatura de la provincia, por medio de la banca del FIT, un proyecto de expropiación y estatización. Proyecto que quedó ahí, digamos, guardado, encajonado, porque nosotros hace 3 semanas fuimos a hacer una presencia a la puerta de la legislatura, bastante multitudinaria, para exigirles a los diputados de la provincia que lo empiecen a tratar, de que salga a comisiones, pero bueno, los diputados del oficialismo, o sea, del MPN, lo votaron en contra. Así como votaron en contra también un pronunciamiento que también salió desde el FIT, junto con los de el Frente de Todos, salió un pronunciamiento, el no al remate de cerámica en Neuquén. Bueno, los diputados del MPN lo votaron en contra. Entonces, en ese sentido, bueno, el proyecto está ahí y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con la campaña del proyecto de expropiación y estatización, porque si el gobierno no genera esta reunión entre la fábrica y los representantes de los ex trabajadores, bueno, no, a nosotros nos queda ir por el proyecto de expropiación y estatización, que es nuestra propuesta y que es nuestra salida de fondo. Ante la resolución del juez laboral Sergio Cosentino, los organismos de derechos humanos de Neuquén y el Alto Valle emitieron un documento en apoyo a los obreros y las obreras ceramistas. En el pedido podemos leer: nos pronunciamos en defensa de los puestos de trabajo de las más de 80 familias ceramistas. Apoyamos y nos solidarizamos con ellos en su reclamo por no al remate, y somos parte del llamado a fortalecer la defensa de la fábrica. Al mismo tiempo solicitamos se concerte con la urgencia que amerita una mesa de diálogo con presencia del gobierno provincial y en pos de encontrar una solución que no violente los derechos de las y los trabajadores y sus familias. Con el pedido que han hecho algunas organizaciones y los organismos de derechos humanos, que incluso lo hicieron los directores que están a cargo del INAES, el INAES, que es el ente que regula la cooperativa, hicieron un pedido expreso de que se frene el remate a Cerámica Neuquén para que se llegue a una solución, y eso fue presentado tanto al juez Cosentino, se fue presentado en la legislatura, pero bueno, acá el gobierno provincial la verdad que hace oído sordo a todo eso, demuestra que no le importa, que no tiene interés de ser parte de la reunión para resolver la situación de Cerámica Neuquén. Es más, nosotros en la reunión que tuvimos el viernes, ellos venían con la decisión de decirnos de que ellos no convocarían a ninguna reunión, a nadie, porque ellos no son parte de esto, porque está judicializado. Y lo que nos dijeron fue que fuéramos al Ministerio Público Fiscal a pedir esa reunión entre las partes para llegar a una solución. es claro de que se quieren sacar el problema encima, nos quieren ser parte y nos quieren llevar a discutir en un lugar donde nosotros todo el tiempo quisimos evitar, no queríamos llegar a este punto. No tenemos nadie, ni ninguno de los trabajadores de Cerámica Neuquén, que está en la gestión obrera, nadie tiene ninguna causa penal para ir a discutir a ese ámbito, así que le dijimos un no rotundo, nos plantamos en esa reunión para decirle que no, que nosotros la fiscalía no vamos a ir a discutir y que es fundamental que la reunión tiene que estar el gobierno, que el gobierno tiene que ser mediador y se tiene que hacer cargo como responsable político de esta situación. Bueno, este pasado viernes se llevó esa inquietud, dijeron que lo iban a hablar con el gobernador y la ministra de Seguridad, bueno, que nos iban a tener una respuesta el día lunes, pero es el día de hoy que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, pero nos vemos bien que la postura política o la posición política que tiene el gobierno de la provincia es no ser parte de la solución del conflicto que tiene Cerámica Neuquén. La cooperativa Confluencia es una de las tres fábricas ceramistas neuquinas. Vale recordar que hoy todas funcionan bajo el control de sus empleados ante el abandono de sus dueños y depende de la expropiación para poder continuar. Bernardo, uno de los trabajadores de la empresa solidaria, nos cuenta que tienen fuerte apoyo de la comunidad. Sí, apoyo de la comunidad, de muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, los mismos estudiantes, derechos humanos, incluso referente o representante de la iglesia, del obispado, como el padre Chicho, lo estamos teniendo. También los concejales de acá del Frente de Todos, estamos teniendo ese apoyo porque hemos hecho un trabajo bastante amplio, bastante grande desde el 2018 y creo que en estas tres semanas o este último mes donde surgió el expediente para llevar a cabo el remate, tocó mucho, llegó a la comunidad porque en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, pensar en querer cerrar una fábrica que tiene 80 puestos de trabajo, nosotros lo definimos como un crimen social y bueno, y hemos tenido el apoyo de muchos organismos y la verdad que eso es importante y bueno, de eso nos lleva en otro posicionamiento para ir a discutir y tener una solución de fondo con el conflicto. Y nosotros como fábrica ceramista queremos ser parte de la obra pública, es uno de los reclamos, no solamente que nos rematen la fábrica, sino ser parte de la obra pública, tener créditos blandos como tienen las empresas, tener tarifa diferenciada en la energía como tienen las empresas privadas y también con la finalidad de ser parte de esa agenda económica que manejan los gobiernos nacionales, donde los anuncios o los beneficios solamente son para las empresas o las multinacionales y no para las fábricas recuperadas ni para las cooperativas. En esta situación de pandemia fue claro, los anuncios que hicieron el gobierno a nivel nacional fueron solamente para las empresas, para las multinacionales, incluso hasta para los CEOs, y en cambio para las gestiones obreras o las cooperativas no. A nosotros nos toca que los ceramistas hacer cerámicos para piso y revestimiento o ladrillos huecos que son fundamentales para la vivienda, para los hospitales, para las escuelas. Y sin embargo, bueno, no podemos lograr que haya decisiones políticas para que las gestiones obreras sean reconocidas en ese sentido y que tengan las mismas posibilidades de las empresas privadas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Diarios, narrativas del aislamiento, es un registro colectivo, literario y documental producido en situación de pandemia. Escritores y escritoras convocadas por el Centro Cultural Kirchner producen durante 4 semanas textos en torno a un asunto, a un personaje o a una preocupación real o alucinada. El confinamiento y la incertidumbre colocan a la humanidad en una situación extraña, un estado de alta velocidad y a la vez de estancamiento, que amenaza con superar la capacidad de acción y de reflexión. Pensar el estado de la cuestión, imaginar el presente, tanto como el futuro, son parte sustancial de este proyecto. La experiencia individual, la imaginación potenciada, se vuelven una trama donde conectar entre cuerpos distantes, entre lecturas y escrituras. Allí hay textos de Martín Coan, de Mariana Enríquez, de Gabriela Cabezón Cámara, Pedro Saborido, Ariana Arwix, Dani Umpi, Dolores Reyes, Juan Diego y Cardona y Romina Paula. Muy recomendable lectura a la que se puede acceder ingresando a la página web cck.gov.ar. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Seguimos en Desde la Gente y nos estamos adentrando en nuestro espacio, en Visión de Géneros. ¿Algún dato que va a dar comienzo a esta columna? 9 de cada 10 adultos o adultas que asumieron el rol de acompañamiento en la continuidad pedagógica durante la pandemia son mujeres. Y si se considera que también lo son 8 de cada 10 docentes, se puede afirmar que la continuidad pedagógica durante la suspensión de clases ha sido sostenida predominantemente por las mujeres. ¿De dónde sacamos estos datos? Del informe preliminar de la encuesta a equipos directivos y hogares, que tienen que ver con la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Lo elaboró el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa en el marco de un acuerdo del Consejo Federal de Educación que implementó esta evaluación nacional destinada a generar información detallada sobre la respuesta del sistema educativo argentino en el contexto del aislamiento. Obviamente quisimos saber muchísimo más sobre este informe, por lo cual fuimos a buscar a Bárbara Briciotti, que es directora de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación, a quien le preguntamos, en primera medida, los objetivos de este informe. La suspensión de clases presenciales debido al periodo de aislamiento social y obligatorio y preventivo dio lugar a una experiencia inédita en el sistema educativo en Argentina, pero en todo el mundo. Y desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Educación particularmente, se definió implementar una evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica en acuerdo con las jurisdicciones, es decir, mediante Consejo Federal, por la Resolución 363 en mayo de este año. A partir de entonces se comenzó a implementar esta evaluación que tiene 6 líneas y cuya pretensión es tener una mirada integral de los diferentes procesos y de las diferentes situaciones a las que esta situación excepcional dieron lugar. Hay una serie de estudios, hay 2 líneas que son más bien documentales de relevamiento de información de la situación y de las políticas que se implementaron en diferentes países del mundo y de la región, así como también un recuento de las políticas nacionales que se implementaron en este periodo y las jurisdiccionales, en particular ligadas a la producción de recursos audiovisuales, cuadernos y demás para acompañar este proceso de continuidad pedagógica. Por otra parte, hay 3 de las líneas que implican la realización de encuestas a diferentes actores, a equipos directivos, a docentes y a familias, para relevar también y para poder caracterizar cómo es que se ha dado o se está llevando adelante este proceso desde las diferentes perspectivas. Por último, hay una línea que es de monitoreo del retorno a clases que está empezando a llevarse a cabo en las escuelas, grados o cursos en las que esto empieza a suceder para poder ahí analizar la matrícula y cuestiones referidas a las escuelas en este complejo retorno a clases. El propósito central de la evaluación es producir información sobre la respuesta que el sistema educativo dio en este contexto, como decía, poniendo la responsabilidad indelegable en el Estado Nacional y los Estados Provinciales en garantizar el derecho a la educación. Agrego también que el propósito central de la evaluación es ofrecer datos, producir evidencia para poder planificar de la mejor manera el retorno a las clases presenciales y reorganizar la propuesta pedagógica en lo que queda de este ciclo lectivo y también brindar insumos para esta reorganización para el año 2021. Estás escuchando a Bárbara Briciotti, directora de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación. Este informe, en el cual nos estamos adentrando, tuvo dos ejes principales: encuesta a directivos y docentes y encuesta a hogares y estudiantes. Vamos a ver qué nos decía Briciotti respecto al eje directivos-docentes. Con respecto a la encuesta a directivos, algo muy importante a rescatar es que se realizó una muestra representativa con la intención de conocer la realidad de todas las escuelas de nuestro país, que sabemos es tan heterogénea, justamente para conocer bajo qué condiciones es que este proceso de continuidad pedagógica se está dando. Para eso la muestra tiene representación provincial, para que también las provincias puedan tener información propia para la toma de decisiones, y del ámbito rural, urbano y de los sectores de gestión estatal y privado. Abarca todos los niveles de la educación obligatoria, es decir, el ciclo de jardín de infantes del nivel inicial, todo lo que es educación primaria y secundaria. También fue muy interesante de relevar cómo se fue transformando el trabajo tanto de los directivos, de los equipos directivos, como de los docentes en relación al tiempo que dedican para, por ejemplo, en el caso de los equipos directivos, elaborar estrategias de acompañamiento y de seguimiento de las propuestas de los docentes, el seguimiento de los estudiantes, en la cantidad en la forma y en la frecuencia en que también se comunican con los diferentes actores. Obviamente que para el 70% de los directores y directoras el trabajo aumentó, lo mismo, insisto, que nos pasa a todos y a todas en este contexto de intensificación de tareas y el desgaste que también produce la novedad. Por otra parte, algo muy interesante a destacar en esto del compromiso y de los esfuerzos realizados es que cuando se consulta por los recursos para la enseñanza más utilizados, las clases grabadas, los materiales producidos por docentes fueron los que tuvieron el primer lugar o el lugar más preponderante en estas propuestas, lo cual da cuenta que más allá de una gran cantidad de recursos que dicen utilizar, como ahí hay un trabajo de, digamos, curaduría, ¿no?, de los docentes y de los equipos en el armado de estas propuestas. Al mismo tiempo, es muy relevante el lugar que ocupan los cuadernos de la serie Seguimos Educando, elaborados por el Ministerio de Educación, y los materiales también jurisdiccionales como apoyo de esta propuesta, la visibilidad que tienen y el alcance que tuvieron también. Con respecto a los datos que tenemos de comunicación con los estudiantes, el teléfono celular es el medio más utilizado para todos los niveles de enseñanza y territorios del país. Y hay una distancia grande digamos, si bien aparece también las plataformas para reuniones virtuales, es decir, para encuentros sincrónicos, hay una distancia grande entre lo que es el sector estatal, que es del 17%, y las escuelas de gestión privada, que es del 73%. Este dato y todos los que vemos comparados entre un sector y otro debe leerse a la luz de las desigualdades preexistentes en los territorios y de, digamos, las condiciones de las poblaciones que cada una de estas escuelas atienden, por un lado, viendo que en menos de la mitad, por ejemplo, tienen computadora, y que eso seguramente tracciona el armado de la propuesta que pueda armarse o no de los hogares, digo, de nuestro país, relevado en la encuesta de hogares. Y al mismo tiempo entender que las escuelas estatales, por ejemplo, en todo el ámbito rural y en sectores, en los sectores más desfavorecidos de nuestro país, es donde están emplazadas y que también se hacen cargo de estas situaciones más complejas en general, pero particularmente en este contexto. Y ha habido también hallazgos en los ejes de hogares y estudiantes. Vamos a ver cuáles fueron estos hallazgos en la voz de Bárbara Briciotti. Con respecto a la encuesta a hogares, se realizó con el apoyo de UNICEF y por lo mismo con otro marco muestral representativo también de toda la realidad del país, pero solamente de conglomerados urbanos. Se alcanzó a 2.658 hogares y la dinámica era entrevistar a la persona adulta acompañante de las tareas, que hay que decir que fueron, que 9 de cada 10 fueron mujeres. En este contexto, y como la muestra ya está realizada con cierta caracterización de los hogares, lo que se corroboró es, en este contexto, por ejemplo, si hubo disminución de ingresos, si se cobraron el ingreso de emergencia para terminar de definir, y particularmente la disposición o no, la disponibilidad de medios digitales y de conectividad. Porque claramente, en este caso, el 53% de las familias no cuenta con una computadora disponible para uso educativo, y eso claramente da cuenta o es una condición de posibilidad para el tipo de propuesta educativa que pueda llevarse adelante. Por otra parte, 3 de cada 10 hogares no tiene acceso fijo a internet, y se vuelve a corroborar esta idea de que el celular fue la herramienta de comunicación fundamental. Algo de esto delinea o va perfilando el tipo de propuesta de continuidad pedagógica que se está llevando adelante claramente. Al mismo tiempo se hicieron en todos los casos, las mismas consultas sobre el tipo de actividades, la frecuencia y demás. Como promedio, lo que aparece es que las actividades escolares demandan 10 horas semanales para las y los estudiantes de todos los niveles. Y por otra parte, como dato de interés y que entendemos da cuenta un poco de más de lo que es la intensidad de esta propuesta o para valorarla de algún modo, es importante decir que no solo 6 de cada 10 estudiantes recibieron tareas diariamente, sino que también recibieron devoluciones de sus docentes, y esto sí creemos que es un dato de interés, 2 o 3 veces por semana, porque estas interacciones, o este tipo de interacciones, mejor dicho, pueden dar un poco más cuenta de, o empezar a comprender mejor el tipo de actividades y de interacciones puestas en juego durante este periodo. Por otra parte, como cuestión general, el 85% de las familias valoran la propuesta de las escuelas que se fue brindando a lo largo de este tiempo. Y como cuestión interesante también, de la voz de las y los adolescentes, esto es algo también interesante de la encuesta, que además de él o la persona adulta acompañante, se entrevistó a adolescentes sobre cuestiones diferentes. Y uno de los aspectos es, bueno, ¿qué otras cosas aprendieron en este periodo? Además del manejo de las tecnologías, también aparecen como esto de la organización de las tareas y una cuestión más autónoma, que evidentemente tiene que ver con este asunto de, por un lado, tener en algunos casos encuentros sincrónicos, pero también que resolver después muchas actividades por sí mismas, por sí mismos. Hay algo acá que estamos ya notando y perfilando en relación a algo difícil de reponer, que tiene que ver con la dimensión colectiva del aprendizaje, porque mayormente las propuestas están siendo de resolución individual, insisto, por los condicionantes propios de esta situación. Hasta aquí nuestra columna de géneros, hoy adentrándonos en los informes preliminares de la encuesta a equipos, directivos y hogares en el marco de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica del Ministerio de Educación de la Nación. Escuchabas a Bárbara Briciotti, directora de Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. El tema de la semana fue indudablemente el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con los principales acreedores privados de deuda externa. Si bien habrá que esperar hasta el 24 de agosto, cuando las partes se sienten y firmen el acuerdo definitivo, la reestructuración anunciada por el ministro Martín Guzmán abarca a una serie de bonos por valor nada menos que de 66 mil millones de dólares en manos de tenedores privados. Este acuerdo permitirá un ahorro de casi 40 mil millones de dólares en los próximos 10 años y aleja el primer desembolso importante al año 2025. Pero quizás lo más destacado sea que este acuerdo es un primer paso que habrá que seguir profundizando en la misma línea para comenzar a salir de la trampa de la deuda ideada por el neoliberalismo desde fines de los 70 y que el macrismo en los últimos 4 años supo profundizar. Una trampa financiera que fuerza la dependencia al capital extranjero y nos somete a políticas de ajuste que impiden el desarrollo económico del país. De todas maneras, el nudo de la deuda dejado por el gobierno que más endeudó a nuestro país a lo largo de su historia no se terminó de desatar porque todavía resta resolver el compromiso de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El economista Nicolás Seolia, docente e investigador del Centro de Estudios Económicos de la UNSAM y del Centro Cultural de la Cooperación, nos explica los alcances del acuerdo anunciado el último martes. El acuerdo con los bonistas es un acuerdo de una hoja de ruta de intención en la cual se logró la adhesión de uno de los grupos mayoritarios de tenedores de deuda. Todavía tiene que seguir todo el circuito legal y finalmente ver cuál es el porcentaje total de adhesiones, pero bueno, es uno de los pasos más importantes en todo este proceso y de eso va a depender el ahorro total. Según se conoció este proceso, el acuerdo tiene como resultado una fuerte disminución de los pagos de intereses de la deuda. El cupón promedio pasa de 5,6 a 3,4, es decir, el interés que paga la deuda se disminuye casi a la mitad y es la principal fuente de ahorro. A su vez se aumenta el plazo de madurez de la deuda de 8 años y medio a 12 años y medio y se produce un ahorro total de cerca de 34 mil millones de dólares, lo que significa una quita en el capital adeudado en torno al 27%. Pero el principal resultado de este proceso de reestructuración es el ahorro que se produce en el periodo 2020-2024, por el cual solo tiene que pagarse de capital más intereses en torno a los 6.200 millones de dólares. Esto significa que Argentina no tiene necesidad de recurrir a nuevo financiamiento externo durante los próximos años y además también se libera el horizonte de pago. El objetivo del gobierno, explicitado desde el inicio de su gestión, fue solucionar el tema de la deuda para generar las condiciones que permitan la recuperación de nuestra economía. Desde el primer momento se habló de sustentabilidad. Entiendo por sustentabilidad dejar de lado los condicionamientos típicos que genera el endeudamiento que impide aplicar políticas económicas de desarrollo independiente y de crecimiento que permitirían en el futuro saldar esas deudas. En este sentido, el ministro Martín Guzmán fue claro, muy claro, el fin de semana pasado, cuando subrayó en un reportaje periodístico que no hay espacio para políticas de ajuste fiscal ni monetario, y mucho menos en una economía en recesión. Entre los beneficios del acuerdo alcanzado están la recuperación de la sustentabilidad financiera de la economía nacional, la reducción sustantiva del interés del 50% y que los vencimientos externos en los próximos 5 años son por 4.500 millones de dólares en lugar de los 30.200 originales. Esto permitirá liberar una cantidad significativa de recursos fiscales para, por ejemplo, hacer frente a la pandemia y para recuperar el consumo y la producción. Rico Kutcher, economista, periodista de Página 12, magíster en Desarrollo Económico por la USAM e investigador del CCC, habla de los beneficios del acuerdo. Esta semana el gobierno consiguió un hito financiero. Logró un acuerdo de reestructuración con los principales fondos de inversión del mundo. ¿Qué significa? La Argentina en los próximos 10 años deja de pagar 40.000 millones de dólares en deudas. Es dinero que se ahorra para poner en marcha la producción, para apostar al mercado interno, pero sobre todo para intentar recuperar niveles de consumo y de bienestar de los segmentos más afectados por las políticas de libre mercado de los últimos años y también por la crisis sanitaria del 2020. Desde la oposición mediática y el coro de economistas del establishment, se hizo mucho hincapié en que se perdió mucho tiempo en el acuerdo y que finalmente el gobierno cedió a los números de los acreedores. Sin embargo, la verdad es que el gobierno comenzó ofreciendo 39 dólares por cada 100 y los bonistas arrancaron el año diciendo que firmaban un acuerdo en el que aceptarían 92 dólares cada 100. En febrero pretendían 75. En abril el gobierno dijo 40, a lo que los bonistas contraofertaron 65. En julio el gobierno argentino ofreció 53 y finalmente el acuerdo se cierra en poco más de 54 dólares por un papel de deuda de 100 dólares de valor nominal. Lo destacable en verdad, más que el previsible regateo de las partes, es que el acuerdo no exige, como en otras tantas oportunidades, el condicionamiento de los acreedores que reclamaban primero un programa de ajuste para luego avanzar con la refinanciación de la deuda. El economista Nicolás Cebolla, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, analiza cómo sigue la negociación de la otra deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri, los 44 mil millones de dólares que a instancias de Trump, el FMI puso para financiar la fuga de capitales y la elección fallida de Cambiemos. La renegociación de la deuda con el fondo, que acá hay que tener en cuenta que no es un punto a desatender, pero no es algo urgente. Los primeros vencimientos con el Fondo Monetario Internacional caen en el periodo 2022-2023, lo que significa que no hay un apuro concreto, como era el caso de los bonistas ley extranjera, para ir y resolver el problema, sino que hay que tenerlo en la agenda, pero no es que hay que enganchar este proceso de reestructuración con el fondo. Y ahí se van a abrir distintas alternativas. La realidad es que hay que ver en concreto qué es lo que se va a discutir. El fondo, obviamente, siempre que tiene que poner plata va a pedirte cosas, porque es un tipo de acreedor que presta muy barato y a cambio de eso pide condiciones. Y en el caso argentino, la deuda que hay que devolver es muy, muy grande y las alternativas de refinanciación no son muchas. Entonces va a haber que discutir en concreto qué sucede en ese caso, pero es importante subrayar esto. Así como se pretendía inicialmente un acuerdo rápido que no dé lugar a estos volúmenes de quita en los pagos de intereses y capital y liberación del perfil de vencimientos en el mediano plazo, así como se postulaba por un acuerdo rápido muy pernicioso para el Estado argentino, eso no sucedió, el acuerdo es muy bueno. Y en segundo lugar, los mismos que decían que el gobierno tenía que solucionar este tema rápido porque no había margen para el error, sobre todo en el contexto de pandemia, la realidad es que pueden hacerse un montón de otros planes de emergencia, de reactivación y pensar la pospandemia sin necesidad de atar esto ni a la emisión de nueva deuda, ni al acuerdo con el fondo, etc. En ese sentido es importante enfatizar que el plan de recuperación no depende, en este caso, de las condiciones de financiamiento internacional. Una de las cuestiones más insólitas de la semana en torno del acuerdo fueron los comentarios de la derecha mediática tratando de apurar al gobierno por izquierda, como ya mencionamos, y los comentarios patéticos de personajes como Alfonso Prat Gay diciendo que se podría haber logrado un mejor acuerdo. Justamente él, que les pagó a los buitres hasta los honorarios de los abogados que ni siquiera ellos reclamaban. Los mismos que ahora critican son los que, al inicio de las conversaciones, decían que había que buscar una solución a la uruguaya, que entre capital e intereses terminaba reconociendo un 90% del total, y que ahora ponen de ejemplo a Ecuador, cuando el arreglo no es más beneficioso que el que acaba de suscribir nuestro país. Aquel mejor equipo de los últimos 50 años en verdad debería llamarse a silencio. Porque endeudaron al país en casi 100.000 millones de dólares. Porque tomaron un país con una deuda que era del 52% del PBI y la dejaron en el 81% en 4 años. Y porque en solo 2 pusieron al país en un default virtual. Como comenta Federico Kutcher, las diferencias son notables entre aquel gobierno que endeudó al país para financiar la fuga de capitales y este que tiene que arreglar el desaguisado. El acuerdo tiene beneficios en distintos frentes para la economía argentina, pero principalmente lo que hace es marcar un antes y un después, un punto de quiebre con la política de mega endeudamiento de los últimos años. Para tener una idea, la Argentina desde 2016 se endeudó en más de 100.000 millones de dólares, una cifra que se hizo imposible de repagar y que a partir de 2018 generó una crisis financiera. Por eso, esta semana, con el acuerdo de reestructuración, lo que empieza a hacer la economía argentina es dar vuelta esta página. Otra cuestión interesante que quedó en evidencia en estos casi 8 meses de negociaciones intensas con los acreedores externos es observar cuántos son los connacionales que jugaron a favor de los intereses de esos fondos usureros y, en consecuencia, en contra de los intereses de nuestro país. Realmente es vergonzoso, pero es reconfortante ver la otra cara de la moneda y rescatar, como se dijo también en un tuit, que es bueno tener la tranquilidad de que tu negociador juega para vos y no para la contraparte o para un negocio personal, presente o futuro. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dentro de la página del Centro Cultural de la Cooperación hay muchos contenidos que pueden disfrutarse gratuitamente. Uno de esos es el espectáculo completo que el año pasado realizaron en la Sala Solidaridad Débora Infante y el director artístico del CCC, Juano Villafañe. El espectáculo se llama Poemas y Canciones en la Multitud y está subido de manera integral para poder disfrutarlo. Es muy fácil encontrarlo en la página centrocultural.coop, cliquear a donde dice Poemas y Canciones en la Multitud. Desde la gente, desde la gente. Efemérides. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en el año 1982. Esa es la fecha. Al parecer, una dádiva que los blancos, descendientes de europeos que llegaron al continente, le hacemos a quienes vivían en este territorio. Mucho, mucho, mucho antes de que Cristóbal Colón llegara con los suyos a estas tierras. Pero aprovechemos la fecha para escuchar, por ejemplo, a una representante del pueblo mapuche, Moira Millán. Bueno, una alegría enorme estar aquí compartiendo este espacio. Trayendo la voz de un pueblo del cual me siento particularmente orgullosa, que es la nación mapuche, una nación de miles y miles de años, se cree que aproximadamente 12.000 años de existencia, una nación que tiene alrededor de 3 millones y medio de mapuches entre lo que sería Chile y Argentina, una nación, como decía el pastor, preexistente a estos estados argentino y chileno. Yo soy mapuche, no soy ni argentina ni chilena, soy mapuche. Y algunos me dicen, pero viven en Argentina. No, no, no, los argentinos viven en el territorio mapuche. Los argentinos y los chilenos y los brasileros y ecuatorianos, todos esos estados que se conformaron mucho después, que son apenas bebés. Argentina recién ha cumplido 200 años. Imagínense, el pueblo mapuche, decimos que tiene 12.000 aproximadamente. Es una invención reciente argentina. Sin embargo, es en los pueblos que cohabitaban este territorio, se vinculaban de una manera tal en que se entendía que este espacio era posible de ser vivido y compartido entre todos sus habitantes, a pesar de que tenían idiomas completamente diferentes. Mi historia personal, por ejemplo, mi mamá es tehuelche, su madre hablaba en la onikash, que es el idioma tehuelche, y también es mapuche, y su madre también hablaba el mapungún. Entonces, mi sangre corre sangre mapuche y sangre tehuelche, dos pueblos completamente diferentes, pero que vivieron un mismo territorio y lo vivieron en armonía. Entonces, la idea, me parece, es empezar a poner en diálogo este conocimiento, este arte de habitar que ha tenido nuestro pueblo ancestralmente, para constituir una nueva forma de vivir. Porque lamentablemente los estados-nación llegaron a nuestro territorio y no quisieron compartir la vida con nosotros, no quisieron cohabitar el territorio. Impusieron una sola visión, una manera hegemónica de entender la vida. Y a sable y espada, si nosotros no estábamos de acuerdo, nos mataban. Y eso no sucedió solamente en los siglos pasados. Eso está sucediendo ahora. Ahora, todavía hoy, hay un genocidio. Un genocidio que ya no necesita Mauser ni balas necesariamente. Un genocidio que viene con la contaminación, con la destrucción de nuestro territorio, con la escasez de agua, con la monoforestación. Un genocidio que nos va debilitando de a poco, porque nos quita primero el derecho al territorio, de donde justamente los pueblos originarios no constituimos. Mapuche, mapu, es tierra. Che es gente, gente de la tierra. Moira Millán es autora del libro El tren del olvido, de Editorial Planeta. Vive en un territorio recuperado, Pillán Maguisa se llama, que quiere decir montaña sagrada, en la provincia de Chubut. Pero no siempre su vida fue así. A los 18 años vivía en Maimará, en Jujuy, y no sabía muy bien qué hacer de su vida. Por entonces, una de las actividades que más disfrutaba era tomar mate con menta y comer pan con chicharrón con María, una anciana vecina. Una de esas tardes, la mujer mayor le preguntó: ¿usted quiere que la vida le pase o pasar por la vida? Y Moira Millán asegura que esa pregunta le cambió la vida. Yo soy una mujer, hace años que vengo recuperando la gastronomía mapuche. Y cuando empiezo a recuperar lo que es la cocina mapuche, ¿quién de ustedes comió alguna vez un plato mapuche? Qué terrible, ¿no? ¿No les parece terrible que sepamos cómo sabe la comida china, la comida hindú, y no sepamos cuál era la comida de los pueblos originarios? Mucha gente tampoco sabe que teníamos arte. Y parece que los pueblos originarios no teníamos nada, no teníamos ropa, no teníamos comida, no teníamos cultura. Cuando llegó el conquistador empezamos a tener algo. Y resulta que no, que teníamos. Y recuperando el saber de la comida, de la gastronomía, voy comprendiendo cómo afecta la pérdida de territorio. Si no tenemos territorio no podemos sembrar nuestras semillas ancestrales. Entonces la nación mapuche hoy está peleando por la recuperación de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son una forma de vivir diferente en la tierra. Tienen que ver justamente con el resguardo de la vida. Si nosotros recuperamos el territorio, recuperamos también nuestra espiritualidad. Si recuperamos nuestra espiritualidad, nos recuperamos a nosotros mismos, nos vamos dignificando, nos vamos encontrando en nuestra memoria, en nuestra capacidad de autodeterminarnos, de generar autonomía, de no depender lastimosamente de un Estado que nos dé un techo, que nos dé la comida, que podamos nosotros justamente desarrollar nuestras capacidades hasta nuevas tecnologías para vivir en armonía con la naturaleza. Sin territorio eso no es posible. Sin territorio vivimos la realidad de las villas miserias, hacinadas, empobrecidas, atravesadas por el alcoholismo, atravesadas por las drogas, por el despojo de toda característica de dignidad que le hace un ser humano, porque estamos empujados y recluidos a un mundo que no nos pertenece. Moira Millán, que está cumpliendo 50 años, siempre se declara como plurinacionalista e internacionalista y dice sentirse muy solidaria que su corazón abraza a las naciones sin Estado, a las naciones oprimidas. A poco de conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, seguimos escuchando a esta líder mapuche. La nación mapuche, que hoy se le quiera inculpar de terrorista, es una nación pacífica, es una nación que busca vivir en armonía con la naturaleza. Tenemos un concepto milenario que es el Kume Felén, que es el estar íntegramente bien. El Kume Felén no es estar, es el bienestar capitalista, de que yo tengo una acumulación de bienes y estoy bien, ¿no? Habitualmente decimos, Pedrito está bien porque compró auto, tiene camioneta, tiene casa. Ese no es el bienestar que entiende el pueblo mapuche. El Kume Felén es el estar holísticamente bien. Es el estar bien con mi familia, con los seres que amo. Es estar bien con los otros seres de la naturaleza, con el río, con la montaña, con el bosque. Pero también es estar bien con el cosmos, con los ancestros, con los espíritus de los que ya no están. Y es estar bien con el mundo. La naturaleza, para los pueblos originarios y para el pueblo mapuche, no son recursos. Son punehuen, son fuerzas con las que cohabitamos, fuerzas con las que nos entrelazamos en un círculo de vida que se tiene que sostener. Cuando desaparece una especie de la naturaleza, desaparece un elemento de nuestra cultura. Jekele, jekele, jekele, chel foro mapu, chel foro mapu. En una entrevista que le otorgó al sitio contrahegemonía.com.ar, Moira Millán sostiene: la lucha nuestra es por un modo de vida en la tierra, el resguardo de los territorios, y los territorios están ya completamente comprometidos a las transnacionales. Todos estos políticos están esponsoreados por transnacionales y van a devolverle el favor del esponsoreo con territorio. Entonces va a ser una lucha en el más grande de los desamparos, porque la gente no va a apoyar como ahora. Lo que ha habido es casi, te diría, un uso y un aprovechamiento también de la coyuntura nuestra. Y el utilitarismo también de ciertos sectores, que son los mismos que se nos van a oponer cuando salgamos a decir no a la mina, no a la represa. Ya en la conferencia que dio en el Hotel Bowen y que ahora estamos escuchando, Moira Millán explicaba por qué se oponen al proyecto de megaminería con un ejemplo muy claro. Cuando llegamos al Lago Rosario, vino un compañero muy militante, especialista hídrico, que explicaba toda la afectación que iba a tener el agua con la megaminería. Después vino una geóloga y explicaba todo el impacto que iba a tener desde la geología. Y así fueron pasando especialistas para explicarle a la comunidad mapuche el impacto que iba a tener la megaminería. Y la gente de la comunidad las miraba, y la verdad que había que traer un diccionario para ir entendiendo cada una de las cosas que ellos nos decían. Entendíamos que algo malo iba a pasar, pero era demasiada información junta. De repente, la más anciana de la comunidad levanta la mano y dice: ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Hable, Elia. Digo yo, ¿vos cómo te llamás? Le dijo a uno. Y dijo: Millahuala. ¿Y usted cómo se llama? Cheuquehuala. ¿Y usted? Curuhuala. Y nosotros decíamos, ¿a dónde quiere ir con eso? Dice, bueno, ¿saben por qué se llaman así? Porque la laguna de acá estaba llena de guala. Guala es un patito negro. Vinieron hace años atrás prometiéndonos que íbamos a tener trabajo y pusieron una piscicultura. Dijeron que no iban a contaminar, que no iban a generar daño. Hoy no queda ni un guala. Vienen ahora a decirnos que van a explotar la montaña, que van a sacar el oro, pero que no van a contaminar y que nos van a dar trabajo. ¿Por qué le vamos a creer? Entonces ya no hay gualas. Los únicos que igualas que quedan ustedes, pero ya los patitos no están. ¿Vamos a volver a creerle a los huincas? Preguntó ella. Y sintetizó todo el discurso que traían los especialistas de la universidad. Es decir, el pueblo mapuche vive de manera intrínsecamente y en convivencia con los punehuen. Que la montaña siga viva, que el río siga cantando, que cada hermanito nuestro, por así decirlo, de la naturaleza, continúe su ciclo de vida, está fortaleciéndonos a nosotros. Los necesitamos. Son imprescindibles como nosotros. Vamos cerrando por hoy Desde la Gente. Quienes quieran saber más de Moira Millán, una buena manera es buscar su libro, El Tren del Olvido, una novela histórica de lo que fue el proceso de emplazamiento ferroviario que llegó con la corona británica al territorio mapuche. Cuenta allí cómo la corona británica emplazó en territorio originalmente mapuche una suerte de estado dentro de otro estado. Para hacer ese libro se valió del trabajo realizado por investigadores del CONICET sobre genocidio y sobre la historia oral que circula entre su gente. Y nos vamos escuchando una última frase de Moira Millán y Diego Arolfo con un tema de Rubén Patagonia, Desde el vientre mapuche. Con esos testimonios nos vamos, como siempre decimos insistentemente, con la esperanza, activa por cierto, de que esta epidemia, esta pandemia, esta crisis sanitaria se termine cuanto antes. Mientras tanto, sigamos cuidándonos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y alguna vez leí en una marcha un gran cartel que decía: somos porque caminamos y caminamos porque somos. Y de eso se trata, de no frenar, de no parar, aún venciendo el dolor. No hay dolor, no hay miedo cuando se trata de comprometernos con el futuro, con la vida. No importa el idioma que hables, no importa cuáles sean tus costumbres, hay una sola raza, una sola humanidad, y debemos hacer de este planeta un lugar habitable y cohabitable entre todos de manera comprometida. Y si hay que construir una revolución que nos permita hermanarnos y vivir armónicamente, comprometamos en esa revolución. Guarda de mis sueños, Señor, que neyen sobre nuestra ruca. Ahí duerme Guillén, acunando en plata mi luz de poller. Cuida de mi papá, la linda Currey, y guía su vientre por el rumbo buen. Yo sé que la vida proviene de cuando a tu regrese al amanecer en los niyatunes, estaré también y guardaré tu nombre rogando en taller de mi chan, el bravo Nahuel, de mis hermanitos mapuches también, y cuida del Huinca sin que sepa él. Le guste el color de mi piel, guarda de mis sueños, Señor, que neye de toda mi raza, mi raza. De mi Patagonia. que más pudiera de mi Patagonia, ni un que más pudiera guarda de mis sueños, Señor. Sobre nuestra ruca, ahí duerme Guillén, acunando en plata mi luz de poller. Cuando Antú regrese al amanecer en los ninja túneles, estaré también y guardaré tu nombre rogando en taller. Futachau, Keneyen. Beika y mujer, futachau, Keneyen.